Totalmente, ¿no? Que es fundamental para lo cotidiano y sin la posibilidad de acceder a un trabajo, ¿cómo se hace, no? Ese es el problema con el departamento de San Martín. Uh-huh. Desde que YPF dejó de existir en el departamento, la segunda generación, porque acá eran todos petroleros, gente de buen estar y gente que sabía del tema, pero la segunda generación, que seríamos los hijos de los ex IPFianos, nos dedicamos a la construcción, y ahora que se paró la obra pública, nosotros de qué vivimos, si acá no tenemos fábrica, acá no tenemos, sinceramente no tenemos nada. Entonces yo no sé qué piensa el Estado de hacer con la gente del norte y de qué piensa que vamos a vivir. Ese es el tema. Tierras no hay, porque tierras están todas compradas por gente millonaria, desde el sur, acá tiene miles de hectáreas, en el Chaco tienen grandes desmontes, o sea que ni siquiera los compañeros aborígenes que saben que viven de la caza, que serían los huichí, viven en las casas, lo están metiendo mucho más a la selva norteña, y cada vez se está volviendo más más difícil conseguir su alimento, porque uh-huh. ellos viven esa comunidad vive de la casa. Claro, y cada vez es más complejo, ya es complejo de por sí, ya es duro, es difícil, cada vez se va complicando muchísimo más. Al extremo, por eso le digo que hay una inestabilidad social, que no se sabe qué va a pasar de aquí a mañana, de aquí a dos meses, de aquí a un mes. Esto empezó como la marcha y vio, ya terminó con heridos de bala, con represión, y bueno, lo único que sabemos hacer nosotros es defendernos, y creo que, no sé, sinceramente no quiero hablar mal, pero no sé a dónde nos quieren llevar. Luis, la verdad que es más que preocupante esto, ¿no? Hacia dónde nos quieren llevar, cuál es el horizonte. Aquí desde La Mosquitera estaremos más que atentas y atentos a lo que siga aconteciendo. Esperemos que se vayan solucionando los caminos, que se visualice esta represión, que se haga justicia y, por sobre todo, que accedan a dos derechos fundamentales como son el derecho a un trabajo digno y al alimento. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde La Mosquitera, para vos y para todos los que han estado involucrados en esta terrible represión que se ha llevado a cabo en el día de ayer allí en Tartagal. Bueno, muchas gracias a usted y a toda su audiencia, y bueno, seguiremos en la lucha, y gracias por su atención. No, por favor. Lo escuchábamos, hasta luego, lo escuchábamos a Luis Aguilar del Partido Piquetero de Tartagal. Esta represión que hubo en Mosconi, que poco se habla, que poco se dice, que como él comentaba, salió a taparse muy claramente y que involucra a parte de los sectores más desfavorecidos de nuestro país. Tienen que ver con los trabajadores y trabajadoras del norte, donde las situaciones son mucho más complejas de las que vivimos cotidianamente, y además, al salir a la calle, esta es la respuesta. Represión.